soñé, tú eres el amor que quise tener, tú eres la ilusión que siempre soñé. Junto a mí no hay otra mujer en mi corazón, tan querida y dulce. Junto a mí no hay otra mujer.